hablar mejor. Hablo poquito español. No entender. You speak English. What? Hablo poquito español. Momento para recordar el ayer. Y más, de lunes a viernes, en Dinámica. Escuchábamos la música de Karol G junto a Ozuna, Hello, y ahora continuamos a las 11:31 de la mañana junto al máster en ciencias, Oscar Verdial. Bueno, ya podemos decir a esta hora del programa, colega, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, reportamos algunos oyentes que han solicitado algunas aclaraciones con relación al tema de las casas de renta. Este tema lo vamos a tratar en el próximo programa a profundidad, teniendo en cuenta la gran cantidad de trabajadores por cuenta propia que ejercen esta actividad en el territorio. Ahora, continuando lo que habíamos dado con relación a la tramitación, bueno, repasar, ¿no?, que habíamos hablado de tres supuestos. O sea, habían 10 días hábiles en el caso de que las actividades no llevaran comprobación. Habían 30 días naturales para la comisión en el caso de que la comisión evaluadora fuera del Consejo de Administración Municipal, y habían 90 días naturales para en aquellos casos que de servicios de bar y recreación, del arrendador de vivienda y habitación en espacios cuando se arrendan más de 4 habitaciones, y del servicio gastronómico y restaurante, que tienen que ir a la Comisión Provincial. Una vez emitidas las autorizaciones por estas instancias, la Dirección Integral de Supervisión o de Inspección subordinada a la Administración Provincial tiene 60 días naturales para hacer una verificación de si se han cumplido los requisitos establecidos. Pero bueno, ya esto es, por supuesto, la persona autorizada a trabajar, o sea, hacer la actividad por cuenta propia. Y hay dos aspectos en las disposiciones finales de esta resolución que me parecen interesantes. En primer lugar, que los trabajadores por cuenta propia tienen, los que están inscritos hoy, tienen un plazo de hasta 90 días naturales posteriores a la fecha de entrada en vigor del reglamento, o sea, posteriores al 7 de diciembre, digamos que 7 de diciembre al 7 de enero, al 7 de febrero, hasta el 7 de marzo, tienen 90 días naturales para presentarse ante la entidad que emitió la autorización para actualizar sus autorizaciones, en actualizarlo en cuanto a las modificaciones que se han establecido. Y que posterior a esto, entonces, las entidades que emiten las autorizaciones van a disponer de hasta 120 días naturales para verificar, para hacer la comprobación, por supuesto, la persona trabajando, ¿no? Pero bueno, va a haber 120 días en que la autoridad va a tener posibilidad de verificar si se siguen cumpliendo o si se están cumpliendo todas las nuevas regulaciones que se han establecido. Estas son las modificaciones que hay en cuanto a la tramitación del trabajo por cuenta propia al amparo de lo que establece el reglamento del ejercicio del trabajo por cuenta propia, que establece la resolución 11 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Interesantísimo. Usted queda convocado para llamar, comunicarse a través del 4598-7156 para cualquier duda pueda ser aclarada el próximo jueves, es decir, alternos, de aquí a 15 días. Estaremos nuevamente conversando acerca de este tema tan polémico, pero bueno, específicamente me decías que el tema de los arrendatarios. Sí, vamos a profundizar en los arrendatarios y los restaurantes, porque son actividades que tienen gran importancia en el territorio. De todas formas, pretendemos traer o hablar específicamente de las actividades que tienen incidencia en la zona dejando, bueno, a los interesados en otras cosas la posibilidad de que puedan consultar directamente las regulaciones. Insistimos en que volvemos a hacer el comercial, en que estamos dando un curso que puede ser de interés incluso para algunos trabajadores por cuenta propia, que los que va el próximo lunes es el segundo encuentro de este curso y que es posible todavía inscribirse en el mismo. Qué bueno. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos cada jueves. Bueno, aquí alternos. Aquí estamos. Hay que aclarar que es alternos, que es cada 15 días. Sí, aquí estamos cumpliendo un mandato de la delegación de base, la Unión de Juristas del Territorio, y dispuestos a aclarar tanto este como cualquier otro aspecto de la vida jurídica del país, que cada vez tiene mayor importancia, porque recuerden que estamos propiciando un socialismo de derecho, o sea, una sociedad donde el derecho y la justicia imperen totalmente y con toda claridad. A favor, sobre todo, de la población. Sí, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Oscar, invitado, por supuesto, para el próximo programa, y a usted también para que continúe con nosotros a través de nuestras frecuencias habituales. En segundos, lo que acontece en nuestro territorio a modo de información. Ciénaga al Derecho, con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Y 100.1 FM. 11:36 de la mañana y ya comienza nuestro boletín informativo, donde usted conoce lo que acontece en nuestro territorio, en Ciénaga de Zapata. Y para conocer detalles acerca del balance anual correspondiente al 2018 celebrado en el día de ayer en la emisora de radio La Voz de la Victoria, ampliamos la siguiente información. Este 12 de diciembre se efectuó el balance anual de la emisora de radio La Voz de la Victoria correspondiente al 2018. Con un 85% de asistencia de sus trabajadores, el encuentro se realizó en el ranchón de Caletón, donde cada uno de los que asistieron debatieron sobre los objetivos en los cuales se basó el informe. En la cita estuvo presente Laslinda Mondeja, directora técnica de la radio cubana, Odalis Oriol Miranda, directora provincial de radio, la funcionaria del Comité Municipal del Partido en Ciénaga de Zapata, Yenia Small Zapata, Alain Sobrino Navarro, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Virgen Escalona, organizadora de los Comités de Defensa de la Revolución en el municipio. Se trazaron varios objetivos para fortalecer el trabajo radial en un municipio lleno de historia y se propuso continuar esforzándose para ofrecer al oyente una programación con total calidad. Efectuado en la emisora La Voz de la Victoria, balance anual correspondiente al año 2018. Reportó para este espacio Kenia Otaño Fundora. En otro orden de noticias, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, indicó a directivos de los Ministerios de la Construcción, Transporte y Agricultura y del nuevo Grupo Empresarial Ascuba presentar soluciones para resolver de manera local el deterioro de viales en municipios, repartos y comunidades de todo el país, a semejanza de lo que se ha ido logrando en los últimos años con la producción local de materiales de la construcción, con el mismo concepto seguido para solventar la demanda de estos materiales en los consejos populares, consideró. tenemos que diseñar un módulo con equipamientos sencillos que pueda producirse en la industria nacional y vayan dando solución al deterioro que presentan hoy los viales que no son de interés nacional y que impactan directamente en la vida de las comunidades. Con ello se generan empleos, se le otorga a los territorios más responsabilidades en la gestión de sus dificultades y se mejora la situación de la vialidad, agregó Díaz-Canel en un chequeo que evalúa periódicamente el programa de viales del país. Del mismo modo se refirió a la situación de los viales en la capital y al hecho de que casi siempre se priorizan las avenidas principales y se ha quedado rezagado el mantenimiento a las calles interiores de repartos y comunidades de la capital. El año próximo, comentó, debe notarse un mayor impacto a partir de 239 mil toneladas de asfalto que se han planificado para La Habana. El ministro de Transporte, Adel Izquierdo Rodríguez, hizo una actualización de varios viales en los que se realizan labores de mantenimiento y rehabilitación. El titular informó que se concluyó el puente sobre el río Sasa, que fuera seriamente dañado por las lluvias provocadas por la tormenta subtropical Alberto. Igualmente, se resolvieron afectaciones menores en los viales de Santi Espíritus, Villa Clara y Matanzas, también ocasionadas por las precipitaciones de dicho evento meteorológico. El sector industrial cubano al cierre del 2018. Los ministros de Industrias y Energía y Minas y el director general de la Unión de Industrias Militares comparecen este jueves en la mesa redonda para informar sobre la situación actual y perspectivas de este importante sector en la economía cubana. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí nuestro boletín de noticias. Siento el ritmo de mi corazón. Baila conmigo, la zumbera, la zumbera. Vívelo. Cada día, de 10 y 40 de la mañana a 1 de la tarde, revista de variedades dinámica. ¿Sabe usted la hora? 11:42 de la mañana y seguimos en dinámica con la música de Michael Blanco y su salsa mayor. A esta hora, la cuenta no te da. Atención a toda La Habana. Esta es la combinación cubana. Dinámica. Michael Blanco, pa' que lo goce con ganas. Está bonita y preciosa, pero el problema es que te cansa, mamita, tú sigues lo mismo. Es que la puerta no te da, pa' tenerme apagado. La puerta no te da, pa' tenerme encerrado. La puerta no te da, si yo estoy activado. La puerta no te da, digo que estoy pa' fiesta, pa' la consumidera. Sal de arriba de mí, ay, déjame vivir. Estoy arriba el evento, no me quemes que me pongo molesto. Mami, relájate que ando en fase. Si tú es que tú no la reposas, vamos a ver si es verdad que la cuenta a ti te da. Y ahora te pones misteriosa y mira cómo ando, oye, pa' arriba el lío que si tú ves que no contesto, ya no me llames más. No es excusa ni pretexto, la vuelta no te da. bonita y tan preciosa. Pensé que eras otra cosa. Se sufre pero se goza. Venga que tú eres linda. Óyelo. Sin duda estás preciosa. No, no, no, no. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo? Te come la misteriosa. Y me apaga la luz. Lo mejor del escenario. Oye, pa' volverme loco. Pa' romperme el coco. Y ahora pero la hora la verdad. Uno, la dos, misteriosa. Tres, se fue. Ay, dale cintura, dale cintura. Pero la hora la verdad. Vamos. Te come la misteriosa. Y como dice la banda. Ay. Pero la hora la verdad. Vamos, vamos. Te come la misteriosa. Anda. Camina. Pero la hora la verdad. Te come la misteriosa. Combinación cubana, para que se entere la hora. Pero la hora de la verdad, se come la misteriosa. ¡Oye! ¡Ábreme la puerta! Si tu puerta no se abre, la de tu corazón. Si tu puerta no se abre. Dinámica. La primera en la radio. Cada paso allá para mucho menos ahora. Se equivocaron los que decían que el mundo se iba a acabar. La primera al tocar tu corazón. Solo busco amor, oh, oh, oh. Solo busco amor, oh, oh, oh. Yo vendo. Compras, ventas, pérdidas, ofertas de trabajo y más en nuestra sección Facilitación Social. Espacio de clasificados en dinámica y venden un teléfono. Conozca usted que venden un teléfono. El 52251722 es la vía más rápida para que usted pueda comunicarse y saber el precio de dicho teléfono y si a usted le interesa puede comprarlo. Se reporta la pérdida de una licencia de Visitaxi en una bolsita negra a nombre de Gabino Esteves. Si usted la encontró, pues reporte el hallazgo en nuestra emisora. Se le informa a la población que comenzó la contratación de la prensa a partir del 15 de noviembre, tanto estatal como particular. Se les indica a todos los suscriptores que deben dirigirse a la dirección de correo en la oficina comercial de Playa Larga y ver a Marixa. Esta contratación vence el 15 de diciembre, es decir, está al vencer, así que usted acérquese a la oficina de correos de Cuba en nuestro territorio. Las personas que no se presenten en el tiempo establecido perderán el derecho a la misma, así nos informó el director de dicha unidad. El combinado de servicios de Playa Larga oferta el mantenimiento de aires acondicionados en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En ese mismo horario pueden solicitar el servicio a domicilio. La Oficina de Administración Tributaria en Ciénaga de Zapata, la ONAT, informa que se ofrecen plazas de fiscalizador tributario E, requisito graduado de nivel medio, con un salario de 405 pesos y 60 CUC por concepto, 0.60 centavos en CUC por concepto de alimento y 12 CUC de estimulación. Si a usted le interesa, pues acérquese a la Oficina de Administración Tributaria en nuestro territorio para ocupar la plaza de fiscalizador tributario E. Si desea comprar, vender, permutar o proponer una oferta de trabajo, nuestro espacio le ofrece la oportunidad. Comuníquese con nuestra dirección postal, emisora La Voz de la Victoria, Caletón, Ciénaga de Zapata. Nuestro teléfono es el 987156, disponible de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ahora, más cerca de usted. A Ahora tú puedes situar tus clasificados en tu propia voz. Bueno, llamo para poner en venta. Desde las 10:20, atendemos tus llamadas. Clasificados en tu propia voz. Desde las 10:20 hasta las 10:40. 4598-7156. La habitación del paraíso es Ciénaga de Zapata. Su voz, puro sonido. La voz de la victoria. Salir a bailar es el tema que te proponemos a esta hora, 11:50, Anacaona junto a Ángeles. Presa para darte calor, amor. Ya está cayendo el sol y la luna se presta para darte calor. 99.5 y 100.1 FM.